Ahora hace unos días hablábamos con el presidente de la Asociación de Vecinos de Gardea sobre el asunto de las fiestas, de un posible cambio en la fecha, porque incluso se habían comentado, ¿no?, en la parroquia, en la misa, en la última misa de festiva, pues que no se entendía muy bien cómo se celebraba en mayo cuando pues la fiesta propiamente pues parece que estaba marcada en el calendario en septiembre. En fin, pues nuestro amigo Felipe Asarralde, muy amable, nos ha enviado una nota en la que nos explica pues esa cuestión, y ahí se entiende pues perfectamente con esas explicaciones, pero hemos querido tenerle con nosotros esta mañana aquí en antena, aparte que leerán ahí la nota ustedes en Zarauve Digital si tienen mayor interés en tener ahí los datos concretos. Felipe, ¿qué tal? Hola, Egunon, buenos días. Bueno, pues que eso, que la actual ermita de Santa Cruz de Gardea, con toda seguridad, pues ya se hacía referencia a ella, pues en el año 964, nos dices ahí en la nota, que no es un tema inédito, que ya se ha publicado, por cierto, como tú también me comentabas en algún momento, pero bueno, es bueno conocer esos datos, ¿no? Sí, efectivamente en el 964 aparece que unos hermanos, Jimeno y Marina, hicieron una cesión de la ermita de San Víctor y Santiago en el lugar que llaman Gardea, o sea que ya lo define perfectamente dónde estaba la ermita esta. La ceden al monasterio de San Esteban de Salcedo, en la Ribera Alavesa. Entonces, es la primera referencia histórica que hay sobre nuestro valle, que ya en el 964 teníamos una ermita dedicada precisamente a estos dos santos, San Víctor y Santiago. Y de ahí, bueno, nos explicas en la nota que del monasterio, junto a sus tierras, viñas, molinos, pomares y demás pertenecidos del lugar llamado Gardea, que se explica ahí en esa nota, ¿no? Que se cede a ese monasterio que acabas de citar. La ermita que estaba, pues, en ese momento, pues dedicada a esos santos. No sé cómo vendría luego lo del cambio, ¿no? Pues no lo sé. Después hubo otra ermita medieval, que ya no se sabe si fue en el sitio exacto precisamente donde estuvo esta primitiva, ¿no? Pero la actual sí que es descendiente directa o indirecta de esta primitiva. Hubo otra medieval que estuvo dedicada a Santa Elena, no a Santa Cruz, como la conocemos hoy. Santa Elena, en el retablo, que había un retablo pequeño, lo presidía precisamente una imagen de esta de Santa Elena, que el obispo Aguillano, en una visita pastoral que hizo en 1791, la mandó destruir porque, dice, como se hacía mucho en muchas otras ermitas, también en otras de Llodio, mandó destruirla porque no la encontraba decente, decía que era indecorosa, que era un bulto remitía en veneración, o sea, que lo veía por, no sé si por la pintura o por lo que sea, y entonces se enterró. Efectivamente, se cumplió la orden del obispo y se enterró, y al año siguiente, en 1792, se hizo otra. El escultor Manuel de Acebo hizo otra, que ha llegado hasta que desapareció la ermita en el siglo XX, a finales del XX. Entonces, esta imagen de Santa Elena portaba una cruz de eso. Y yo imagino, de esto no hay ningún dato, pero imagino que de esa cruz que portaba la santa, fue que cambiaría el nombre a la ermita de la Santa Cruz, la ermita de Santa Cruz, y es como la hemos percibido nosotros. Pero ya digo que la titular de la ermita era Santa Elena, y entonces a eso iba, que los de Gardea, los vecinos estos, que no le encuentran explicación pues a la fecha del 3 de mayo, yo sí le encuentro una, quizás no tenga nada que ver, pero el 3 de mayo precisamente el santoral de la Iglesia Católica celebra, entre otros santos, porque hay bastantes ese día, pero entre ellos celebra la fiesta de Santiago el Menor, apóstol, o sea, otro discípulo de Jesús, ¿no? Que se celebra el 3 de mayo. O sea, que yo no sé si los antepasados, consciente o inconscientemente, le pusieron la fecha del 3 de mayo pensando en Santiago, que fue el primer titular de esa ermita que hablábamos del año 964. Pero, casualidad o no, el 3 de mayo es una fecha que está bien fijada porque, remitiéndonos a la tradición, es la fecha de Santiago, Santiago el Menor en este caso. Pero eso. Y la exaltación de la Santa Cruz, efectivamente, es el 14 de septiembre, como decían los vecinos, pero yo pienso que no tiene nada, que no se debiera cambiar precisamente por esto, porque el 3 de mayo tiene una significación que es la fecha de la primera ermita que hubo del santo, que presidió la primera ermita que tuvo Gardea, la del año 964. Y la exaltación de la Santa Cruz, pues parece que ha venido de forma indirecta por la cruz que portaba la imagen de Santa Elena. O sea, que tampoco es muy definitorio de la ermita, ¿no? Que lo estamos, la llamamos desde hace siglos, además se la llama de la Santa Cruz, porque ya en 1564 se habla de que la cuidaba un Ortuño, el fraile de Santa Cruz, pero sin embargo todavía en 1791 se la llama en los libros de ermitas que hoy se custodian en el obispado en Vitoria, pero antes estaban en Llodio, y allí se la llama perfectamente en 1791 todavía como la ermita de Santa Elena, Santa Elena. O sea, que era su nombre, se la conocía como Santa Cruz, como hemos dicho antes, por la cruz esa, pero la ermita era de Santa Elena. Y Santa Elena tampoco es el 14 de septiembre. O sea, sí. Que yo pienso que eso, que si de lo que se trata es de mantener la tradición, pues ahí hay una fecha muy simbólica, que el 3 de mayo es Santiago, y Santiago fue el primer patrón que tuvo la primera ermita en el siglo X. Bueno, pues es curioso, curiosidades que seguramente a ustedes les interesa conocer, y si quieren ahondar más, pues pueden leer ahí el texto que nos ha enviado Felipe en zarabedigital.com. Por cierto, que nos comentas ahí precisamente que de esa ermita, que no queda otro rastro, que al parecer dos ventanas góticas que se hallaron en el caserío de la primitiva, me refiero, el caserío Argacha, que aparecieron ahí dos ventanas góticas. No sé si esas ventanas están instaladas en algún sitio o se conservan, sí. O ni siquiera esas se conservan, ¿no? Sí, creo que sí. Al restaurar el caserío Argacha, que está al lado del Kurche, o sea, el Volatoki, eso, aparecieron dos ventanas góticas, creo que están en un lateral de la fachada, eso, que estas ventanas se supone que fueron de la segunda ermita, de la sucesora de esta de Santiago y San Víctor, una ermita medieval, que en 1564 está documentada, ya digo, y posteriormente también, que esa sí que debió estar en el sitio del actual. Sobre ella se levantó la de Santa Cruz de hoy. Eso. Y sí, esos dos ventanales yo los he visto en fotografías y eso, y creo que están, no creo que los hayan vuelto a tapar la pared, están en una de las fachadas del caserío este Argacha. Muy bien, bueno, pues interesante conocer un poquito la historia para luego poder debatir en torno a cosas que nos parecen, pues a veces incluso absurdas, pero que tienen su explicación, como ven ustedes, ¿no? Si se ahonda uno ahí en los legajos y en los libros que están, lo que pasa es que hay que ir a consultarlos. Pues agradecemos muchísimo a Felipe Sarralde que haya acudido a nuestra llamada y que nos haya aclarado este tema, que es una teoría en parte, pero que puede ser perfectamente válida para dar una explicación al por qué esa fecha de las fiestas de Gardea precisamente en mayo, ¿no? Eso es. Felipe, muchísimas gracias, muy amable. Nada, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego, Agur.